Amiga del programa, para hablar de esto, obviamente muchos temas, esta articulación con lo que es el Consejo Federal y el Ministerio de Educación, la verdad que me parecen datos muy importantes. Griselda, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, un gusto estar con ustedes, buenos días a la audiencia. Bueno, sabes que siempre es un placer tenerte, Griselda, nos gusta tenerte sentada en la mesa porque se hacen charlas más profundas, pero bueno, con esto de la virtualidad y el distanciamiento, es bueno tenerte telefónicamente y te agradezco, ¿eh? Bueno, Griselda, vuelve la actividad. Como vos bien lo dijiste, 9 departamentos de la provincia de Entre Ríos determinó el COES que estarían en condiciones de retornar en forma gradual, muy cuidada y muy responsable, con un grupo reducido de alumnos, y pensando en un universo de riesgo hoy por hoy, que son los últimos años, las terminalidades del nivel, estarían volviendo. No en todas las escuelas, sino en un grupo de escuelas justamente marcadas, estudiadas, analizadas y marcadas la efectividad de que vuelvan por el COES. Con un monitoreo constante, esto es una noticia que me llegó por parte de la gobernación, monitoreo constante de todo lo que va pasando. Con un monitoreo constante de lo que va pasando en esta situación pandémica y con ante la menor vicisitud o ante la menor obstáculo o incremento de esta enfermedad, se vuelve para atrás. Seguro. Griselda, es muy positivo ver la articulación que hay con todos los niveles que maneja la educación, ¿no? Esto de estar en contacto con el ministro de Educación Trota, el Consejo Federal funcionando a pleno, más allá de la situación, apelamos a esto como un aspecto positivo, Griselda. Yo creo que es un aspecto muy positivo el estar trabajando tan articuladamente, realmente desde un enfoque colaborativo, desde el Consejo General de Educación, como pide nuestro señor gobernador, y también en forma muy articulada y con el acompañamiento del Ministerio Nacional de Educación. Yo creo que en estos momentos tan difíciles, tan diferentes, que irrumpieron y nos sacaron de esa planificación en la que estábamos, solamente nos puede sostener y nos permite recrearnos y reinventarnos como escuela desde un trabajo colaborativo, creo que es la única manera y así tratamos de hacerlo. Griselda, te pregunto, teniendo en cuenta que se confirmaron la fecha de lo que es el ciclo lectivo, te pregunto cómo estás viendo esto y el balance que has hecho, me parece que es positivo, pero me gustaría que me lo cuentes, teniendo en cuenta que también hay que empezar a pensar en lo que es el próximo año y lo que es la inscripción. ¿Me haces un escenario de eso? Bueno, este año fue un año, como bien decimos, totalmente atípico, y esta excepcionalidad surgió de un momento para el otro. Eso nos lleva a nosotros a pararnos desde otra perspectiva, a empezar como Consejo General de Educación a producir documentos orientativos a las instituciones, trabajar codo a codo con los equipos supervisores, con los directores departamentales, ir detrás con datos permanentes, ir detrás de la vinculación de ese estudiante con la escuela, de ese estudiante, la familia y la escuela, de sostener esta vinculación, ya que, vuelvo a repetir, se dio en forma virtual y muchas veces la virtualidad no llega. También buscar recursos para llegar a ese estudiante, para que no se genere esa brecha de desigualdad. Fue un trabajo exhaustivo y a pesar de no podemos negar que tenemos cierta cantidad de chicos alrededor de un 10% en general en todos los niveles, que hoy nosotros también estamos haciendo un lanzamiento en la provincia de un programa que se llama Presente, que consiste en figuras de promotores que van a trabajar en diferentes barrios, por ejemplo acá en Concordia lo vamos a tener, visibilizando y buscando a esos niños o estudiantes que se han desvinculado con la escuela, buscando la manera de reingresarlo al sistema y de empezar a acompañar o esa trayectoria interrumpida. Los estudiantes que mantuvieron la vinculación, que tuvieron ese ida y vuelta con su maestro, con su profesor, con su escuela, estarían terminando, como bien dice la resolución, el 30 de noviembre. Perfecto. ¿Por qué? Porque el mes de diciembre hasta el 23 los destinaríamos a aquellos estudiantes que recuperamos o a aquellos estudiantes que tuvieron trayectoria continua. Buscando recuperar ese tiempo que no tuvieron para poder el año 2021 reinsertarse o continuar con sus grupos de compañeros y en el grupo que venía desarrollándose. Ahí está, quedó claro. Háblame un poquito, Griselda, de que está bueno, porque dentro de este escenario que nos marcás, de que hubo conflicto con el tema de la conectividad, más que nada por el sistema, hubo programas interesantes como Contenidos en Casa, Seguimos Educando, que buscaba llegar a estas personas que tenían estos inconvenientes, ¿sí o no? Sí, Contenidos en Casa son documentos que se elaboraron en el Consejo General de Educación con el aporte de todas las direcciones, de todos los niveles y modalidades y la coordinación de los mismos de la Dirección de Planeamiento. Estos se pusieron a disposición de toda la provincia a través de la plataforma Tamá y también salieron en formato papel, en formato papel para llegar a cada docente, cada institución educativa. Más allá de esto, recibimos, que vinieron muy bien también, lo Seguimos Educando, que son documentos de Nación que fueron llevados, y se hizo un trabajo muy, muy responsable y con mucho compromiso en todas las departamentales, a cada escuela rural, a cada escuela vulnerable, a cada escuela que no tenía la posibilidad de conectarse a través de la virtualidad, estos documentos formato papel para que nuestros estudiantes tengan también la posibilidad. Ahí está. Griselda, también te quiero preguntar con respecto a cuando estabas acá al frente de la dirección, le dabas un rol ponderante al docente y coincidíamos con vos. Acá en este escenario hubo acompañamiento al docente, generalmente siempre se propone la capacitación y el apoyo constante. ¿Cómo estás viendo todo eso? Yo creo que los docentes, como siempre, que llevan en el alma esta vocación y esta tarea, han puesto realmente todo. Es increíble cómo han podido reinventarse, cómo han sostenido el vínculo familia-escuela, estudiante-escuela. Sin ellos es imposible y lo han hecho muy, pero muy bien y con todo ese corazón que le ponen siempre a esta profesión, que yo siempre digo, en esta profesión el corazón le gana la razón. Y los docentes una vez más lo han puesto de manifiesto. Y cuando digo docentes quiero incluir a los equipos de conducción, quiero incluir a los equipos supervisores. Realmente se ha hecho un trabajo colaborativo, como dije al principio, y hay que estar en territorio y hay que estar todo el día frente a una computadora buscando conectarse a través de un Zoom o a través del celular, WhatsApp, y mantener ese vínculo vivo, ese encendido durante un año, realmente como estamos llegando al año cumpliendo el ciclo electivo. Así yo, desde el Consejo General de Educación y en nombre de nuestro señor presidente Martín Müller, quiero manifestar mi agradecimiento a cada uno de los docentes entrerrianos por esta cosa incansable que han realizado. Griselda, te pregunto, apelando a tus conocimientos, obviamente en educación, ¿cómo ves la proyección para lo que puede ser el año que viene? Pero te pregunto, estuvimos mirando el presupuesto y el gobernador le da cierto grado de importancia a inversiones en educación. Bueno, ayer inauguró establecimientos educativos por números importantes y la verdad que uno entiende que viendo el presupuesto, más allá de la tarea social, le va a dar mucha importancia al tema de educación. ¿Lo ves así? Yo creo que que siempre estuvo como prioridad en la cartera del gobernador, la educación. Más allá de la discusión que nos podemos dar en este contexto tan difícil de lo económico que estamos atravesando todos los argentinos y todos los entrerrianos, tiene el reconocimiento de lo que es la educación. Así que yo creo que seguimos, estamos pensando en ciclos de formación para los docentes, estamos pensando en esta figura del promotor para que acompañe al docente, que ese docente no esté solo, no esté con la preocupación de que le falta su estudiante, sino acompañar con diferentes recursos en esta tarea que realiza todos los días. Yo creo que este trabajo incansable que nosotros estamos haciendo desde el Consejo General de Educación refleja realmente la preocupación por nuestras escuelas entrerrianas. La verdad que coincido, Griselda, con el tema de los promotores, puede ser una herramienta fundamental. Griselda, te pregunto, teniendo en cuenta el escenario de hoy, con 9 departamentos y ciertas escuelas volviendo a la presencialidad, ¿se va a seguir analizando por ampliar este número o se va a quedar en estos 9 por ahora? No, la situación va a ir indicando y ahí siempre está, guiándonos con el COE. Como nosotros, yo le decía, ayer tuvimos una reunión con uno de los gremios y yo le manifestaba que uno no es específico en el tema sanitario. Ahí entonces, debemos recurrir al COES, que son las autoridades específicas que determinarán, de acuerdo a la situación pandémica así que estamos viviendo, la posibilidad o no de ir ampliando este abanico de escuelas. Queda claro, Griselda, como siempre es un placer tenerte en el programa, te agradezco el tiempo, estás muy ocupada, así que te agradezco mucho, te agradecemos mucho y le mandamos un beso grande al programa. No, yo el agradecimiento de parte mía y cuando hablo de mi nombre, quiero resaltar a todo el equipo del Consejo General de Educación y mi reconocimiento a los directores departamentales, que yo siempre digo que el lugar del director departamental es un lugar de trinchera, a los equipos de conducción, a los supervisores, a los docentes, a los padres que acompañaron, a los estudiantes que se mantuvieron ahí, atentos, y aquellos que no lo hicieron y no pudieron, que bueno, invitarlos, incentivarlos a que vuelvan, a que la escuela sigue viva, como digo yo siempre, y sigue viva porque están todos estos actores que yo señalé antes, a los ordenanzas, que la tarea de la ordenanza es incalculable, a esos comedores que se mantuvieron abiertos y con esa ahínco y ese compromiso en cada escuela. Realmente esto salimos entre todos desde un lugar de compromiso, de trabajo en equipo, pero también con responsabilidad y con cuidado, con mucho cuidado, porque lo principal es la salud también de cada uno de estos actores. Yo mi agradecimiento, que se cuiden mucho, en forma responsable, no solo en el trabajo, sino todo el quehacer cotidiano, el andar, ese fin de semana que uno se relaja, bueno, que piensen que así como nos cuidamos y tratamos de cuidarnos en nuestro lugar de trabajo, también tenemos que cuidarnos todos los días en cada acción que hacemos, porque así lo requiere la realidad que estamos viviendo. Perfecto, perfecto el mensaje. Gracias, Griselda, te mandamos un beso. Gracias a ustedes por estar siempre. Un beso enorme. Ahí está, qué linda charla. Es vocal ahora del Consejo General de Educación, Griselda Aguilelo, estuvo al frente, obviamente, de la Dirección Departamental de Escuela.